Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos aquí a Mar de Fueguitos. Llegó el día, nuestra última travesía y travesura por este curso, por cierto, ya sabéis, en el que estamos festejando nuestros 25 primeros añitos en las ondas. Hoy nos tomamos un descanso, unas vacaciones, nos vamos a nuestro pueblito, a la orilla de la mar. Hasta el próximo mes de octubre, si todo va bien, que regresaremos aquí a las ondas de la 97, la Arogueta Masaspi Irratia, y también de esas otras más de 30 radios libres y comunitarias que le dan vuelo aire a nuestro programa. Tiempo de despedida, aunque sea momentánea, y de agradecimientos, gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, los que hacéis posible que merezca la pena este programa Mar de Fueguitos. Último de esta temporada, de este curso, regresamos en octubre, pero eso sí, este último programa, hemos preparado un menú marino precioso, divertido. Llaman justicia a lo que dicte el comercio. Estamos apoyados en algo que asienta mal. Zozobras, atolladeros, pisadas sin huella, vísperas de nada. Una cerillita prendió el fuego y aún dura. Toma de posesión, se llama este pequeño poema que os acabamos de leer y pertenece al nuevo poemario, al último libro, salido hace muy poquito, publicado hace nada por la editorial Difácil de Valladolid, Vida en el fin, se titula este poemario y es del poeta, del escritor David Eloy Rodríguez, nacido en Cáceres, pasó la infancia en Jerez de la Frontera, vive desde hace un montón de años en Sevilla. Hoy vamos a tener el placer, el gustazo de poder charlar con David Eloy Rodríguez, de poder conocer más sus nuevos poemas. Además, también más poesía, sueños, migrantes, también historias que tienen que ver con luchas, luchas de pueblos indígenas, historias que tienen que ver con gentes, bancos que siguen destruyendo, saqueando, arramplando con todo el planeta. De todo eso vamos a hablarlo hoy en los próximos minutos. Y como siempre, con un poquito de música, hoy con una banda que nos llega desde Jaén. Nacieron en 2018 y tienen un nombre que a nosotros nos recuerda a esos tigres que hacían cuando éramos jóvenes en nuestro pueblo, en el restaurante Arranchale de Armincha, unos tigres riquísimos que no tenían parangón en todo el mundo. Los Mejillones Tigres se llama esta banda de Jaén. Este que acaba de salir ahora hace nada es su tercer disco, Tropical y Salvaje. Lo publicaron en el 2020, El Fuego en el 2022 y ahora acaba de salir su nuevo disco, Me Gustó Más el Libro. 12 canciones tiene el nuevo trabajo de Los Mejillones Tigre y como en sus anteriores discos, pues en sus canciones les gusta mezclar de todo, todo lo que tiene que ver en parte con el trópico. Le dan a la cumbia, al soul, al bugalú, a la guajira, al garaje, al calipso, a la psicodelia, todo eso y más en la música de Los Mejillones Tigre, la banda jienense con la que vamos a disfrutar hoy, vamos a bailar en Mar de Fueguitos. Vamos con algunas de sus canciones, vamos, hemos elegido para comenzar una pues que nos haga bailar un poquito. Me gustó más el libro, se llama el disco de Los Mejillones Tigre. En esta canción les acompaña el pianista y compositor, también jienense, Chico Pérez. Bugalú se titula este tema. Zarpamos en Mar de Fueguitos, lo hacemos, como os decía, bailando. Bailando buga buga bugalú. Así te conocí, bailando bugalú. Así te conocí, pero ¿quién eres tú? Yo no tengo olivos, pero te traigo el ritmo. Al día en 80 mundos. Aduna, Abrimos nuestro diario de a bordo. Este pasado jueves, más de 250 guardaparques, miembros de las Fuerzas de Protección del Tigre y agentes policiales se congregaron en la aldea de Karadikayu Aturukoyi, el asentamiento en la Reserva de Tigres de Nagarole, que el pueblo Genukuruba reocupó, como ya os contamos aquí en Mar de Foguitos, el pasado 5 de mayo. Esta habría sido la primera vez que indígenas de la India defienden sus derechos regresando masivamente a sus hogares tras haber sido expulsados de un área protegida. Están obligando a la gente a destruir sus propios hogares en sus propias tierras. Se trata de una grave violación de los derechos humanos, así como de los derechos garantizados por la Ley de Derechos Forestales de 2006, denunciaban ese mismo jueves desde el interior de la aldea. Los Genukurubas fueron expulsados violentamente de Nagarole hace más de 40 años para establecer una reserva de tigres en sus tierras. Ahora han regresado con el objetivo de reclamar sus aldeas ancestrales, amparados por la Ley de Derechos Forestales. Históricamente, los Genukurubas han convivido con los tigres y los han venerado durante incontables generaciones. Es indignante que los Genukurubas estén siendo expulsados de sus hogares una vez más. Las autoridades deben poner fin a la persecución de estas personas que solo tratan de vivir en paz en su propio territorio, ha señalado Caroline Pierce, directora de Survival International. Como vemos, una y otra vez ha añadido, la conservación, en este caso una reserva de tigres, se está utilizando como pretexto para violar los derechos indígenas. Es hora de poner fin a este modelo abusivo y colonial de conservación de fortaleza. Y hablamos ahora de la banca española, que está entre los principales financiadores de la industria fósil en el año 2024. El Santander, BBVA y CaixaBank figuran entre las entidades bancarias señaladas por su contribución financiera al sector de los combustibles fósiles en el año 2024, según un reciente informe de la campaña Banking on Climate Chaos. El análisis indica este informe que las 65 principales instituciones bancarias a nivel mundial destinaron un total de 869.000 millones de dólares a esta industria durante el año analizado, el año 2024. El informe anual, que examina datos de inversión y financiación en la producción y distribución de carbón, petróleo y gas por parte de los 65 bancos más grandes del mundo, señala que algunas entidades bancarias están modificando sus compromisos de descarbonización. Aproximadamente la mitad del volumen total de financiación, 429.000 millones de dólares, se ha destinado a la expansión del sector fósil a través de nuevos proyectos. Entre las entidades bancarias analizadas, el informe identifica tres bancos españoles. El Banco Santander ocupa la posición 18 global mundial, con 17.300 millones de dólares dirigidos a este sector en 2024. El BBVA, la posición 34, 9.200 millones de dólares. Y CaixaBank, la posición 49, con 2.400 millones de dólares. El informe incluye recomendaciones dirigidas tanto a las administraciones públicas como a las propias entidades bancarias. Se sugiere que estas últimas, los bancos, reconsideren sus decisiones de financiación y evalúen el riesgo que la financiación del sector de combustibles fósiles representa para la estabilidad ambiental y el bienestar global, representa para el futuro de nuestro planeta. Hasta aquí nuestro pequeño repaso al diario de a bordo. Seguimos navegando en Mar de Foguitos. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño. Y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green. nuestro huequito, nuestro rinconcito en Mar de Foguitos para delirar, para soñar, para imaginar durante un ratito. Último programa de nuestra temporada, vamos a delirar, soñar. Y al trópico nos vamos a ir. Del trópico escuchábamos ese bugalú. Del trópico también llega nuestra invitada hoy aquí, querida Beth. Es el título del poemario de la colombiana Andrea Cote, un poemario que está dedicado a la travesía de su tía Beatriz Botero, quien dejó atrás su Colombia natal para irse a Estados Unidos, y después de más de 30 años viviendo, ganándose la vida, intentando ganarse la vida en Estados Unidos, pues regresó a su tierra, a Colombia. The colors of 40 años llenos de sueños, de lucha, los de Beth, la tía de Andrea Cote, dice en uno de los versos de este libro: hablo del retorno, pienso por un momento que existe. Estoy rodeada de gente repleta de lo mismo que le hace falta: lengua, país, bienes raíces, número de identificación. Cuando me preguntan de dónde vengo, sonrío. El lugar del que vengo no existe más, pero allá, sin embargo, estoy volviendo. Vamos a delirar, vamos a soñar de una manera muy especial. Ahora lo vais a ver aquí en Mar de Foguitos. Lo vamos a hacer con los sueños, con los delirios de Beatriz Botero, de Beth, la tía de la poeta colombiana Andrea Cote. Esto nos cuenta Beth 40 años después, cuando regresa a su trópico, cuando regresa a Colombia. Nieve. ¿Qué estará haciendo Beth a esta hora en el trópico, con botas de invierno en el balcón, viendo cruzar aviones de los que no sabe nadie, como de ella misma, si van o vuelven? ¿Qué pensará Beth ahora que una fina llovizna de papel picado colorea la baranda en que se apoya? ¿Será nieve?, se pregunta. Igual que la primera vez, hace 40 años, cuando un rocío de láminas resquebrajadas comenzó a cubrir el mundo y por primera vez le dio un uso a la palabra pórtico. ¿Por qué suspira Beth mientras contempla las consabidas mieles del retorno? La cosecha de tantas compensaciones del regreso, entre las cuales destaca, sin ninguna duda, conquistar finalmente el privilegio de no soñar. Cuarenta años después, Beth regresa a su tierra, regresa a Colombia, suspira y, bueno, de alguna manera está contenta porque por fin ha logrado el privilegio de no soñar. Querida Beth, se titula este poemario de la colombiana Andrea Cote, lo ha publicado Ediciones Visor. Os lo recomendamos una vez más desde aquí, desde Mar de Foguitos. Y en el trópico nos vamos a quedar. Antes de saludar a nuestro siguiente invitado, David Eloy Rodríguez, vamos con un poquito más de música, vamos con un poquito más de baile. Son los Mejillones Tigre desde Jaén, y desde abajo se titula este tema, desde abajo, como empezó su travesía Beatriz Botero. Desde abajo, los Mejillones Tigre a ritmo de Calipso, aquí en Mar de Fueguitos. No se nos ocurre mejor invitado para despedir nuestro programa por esta temporada, que al que vamos a saludar en unos instantes. Él es escritor, es también licenciado en comunicación audiovisual, ha realizado también estudios de antropología, es profesor de escritura creativa. En su faceta de escritor tiene más de 10 poemarios publicados, también libros de relatos y microrelatos, libro disco, libros con letras flamencas, álbumes ilustrados para niños y para niñas, también novelas gráficas, es articulista y crítico para varios medios, es guionista también de audiovisuales y de cómics, todo eso lo que tiene que ver con la escritura. Y también en lo que tiene que ver con la acción cultural, con la gestión cultural, pues desde 1996 es parte del colectivo La Palabra Itinerante y uno de los coordinadores de su editorial, la editorial Libros de la Herida. Y hace unos meses estuvo aquí en Mar de Fueguitos hablando de esa poesía íntegra, de esa antología de la poesía de Juan Antonio Bermúdez, La mano en el fuego, que ha publicado Libros de la Herida. Ha estado también en este programa presentando otros de sus libros. Por ejemplo, hacía muchos años aquel Para nombrar una ciudad, también uno que sacaron de cuentos. Ya hemos puesto aquí también un montón de su poesía. Y como contamos, pues cuando charlamos con él, de ese libro de Juan Antonio Bermúdez, que en cuanto saliera su nuevo poemario, pues iba a pasarse por aquí, pues aquí le tenemos. Es de nació en Cáceres, pasó la infancia en Jerez de la Frontera, desde 1993 vive en Sevilla y no sé, me imagino que andará por allí ahora mismo. Es David Eloy Rodríguez. Muy buenas, David. Bienvenido a Mar de Fueguitos. Hola, Gorka. Bien hallado. Muy feliz de estar en vuestra compañía. Vamos cumpliendo años y vaya currículum. Uno empieza a contar las cosas que haces o que has hecho y casi se acaba el programa. Bueno, la vida va pasando y se van acumulando los días, los poemas, los libros y las acciones, pero como todo el mundo. Una curiosidad, he dicho más de 10 poemarios, he contado, me salen 13, pero no sé si habrá más seguro por ahí, y me ha llamado la atención, ¿puede ser que cada uno lo hayas publicado con una editorial diferente, que no hayas repetido con ninguno, o me he fijado yo mal? Pues no sé si he repetido con alguna. Bueno, digamos que cada libro tiene su propio viaje, tiene su propio camino, y se trata de un azar o de una magnetización entre lo que uno encuentra y lo que le encuentra a uno, ¿no? Y en esa situación pues me he encontrado que fundamentalmente han sido diferentes editoriales y fundamentalmente editoriales independientes las que me han requerido para cada trabajo, para cada obra concreta. Y en este último poemario que acaba de salir nada hace unas semanas, unos meses, también nueva editorial, editorial Difácil de Valladolid, te ha publicado este libro, Vida en el fin, es el título de este poemario. Sí, y para mí un honor y una alegría que la editorial Difácil haya apostado por este trabajo, por Vida en el fin. Para mí es un lujo estar en su catálogo, que admiro y que además me parece que está cuidado con mimo en todos los aspectos del proceso de edición, por supuesto en la creación del propio libro, pero también en la difusión, comunicación con los lectores y demás. Vida en el fin se titula el libro y bueno, arranca con varias citas de diferentes autores. Hay una de Eduardo Milán, el poeta uruguayo, que dice: vi poemas salvar vidas sin que lo supieran ni los poemas ni las vidas. En esa seguimos, en la poesía que salva vidas. Bueno, no sé si la salva, pero al menos trata de abismarse en el misterio de ser para ayudar a ver a quien se acerca a las palabras de la poesía. Yo creo con René Char que el poeta es un conservador de los infinitos rostros de lo viviente. Y en este libro asumo esa responsabilidad de entender el poeta como una especie de enviado especial a todas partes o de detective en una misión muy singular, muy específica. Y en este caso de Vida en el fin, esta última obra poética, sobre todo he querido explorar el estado de las cosas, he querido hacer una radiografía de nuestro tiempo y nuestras circunstancias y los factores que influyen en él. He querido hacer un viaje sin saber, como debería ser el comienzo de todo viaje verdadero, sin a priori ni prejuicio, y en ese no saber ir poco a poco sabiendo sobre este mundo en el cual percibimos un cierto espíritu de consumación de una época, ¿no? Unos tiempos convulsos que huelen un poco a fin de tiempo, ¿no? No lo hemos preparado, yo tenía apuntado aquí, lo siguiente que tenía apuntado era radiografía del mundo, de la realidad, porque basta con leer los 5 primeros poemas que abre en el libro, que además son bastante chiquitos, y en 5 poemas, en apenas, 5 poemas chiquitos, pues resumes de una manera descarnada, desnuda, el mundo en el que vivimos desde diferentes facetas, y yo creo que con esos ya 5 poemas, hombre, que lees todo el libro, pero ya da una imagen de lo que quieres contarnos, de en qué te vas a fijar en el libro. Sí, además es un libro que refleja una época o este momento de la época en un sentido muy amplio, porque es un libro que he elaborado sin prisa a lo largo de los años hasta, creo, haber encontrado una forma que podía compartirse en su mejor versión. Pero este libro ya existía en una versión primera, desde luego distinta y distante de esta final, pero con el mismo espíritu y título, en el año 2011. Así que este libro es hijo de un espectro de tiempo muy amplio. No estoy hablando de este último año, estos últimos años, sino de una especie de actualidad permanente que vendría a corresponder a una época de capitalismo en crisis que quizá arrancaría, por situarlo, a principios de los 2000, ¿no? Quizá como, tratar de pillarle el pulso a lo que verdaderamente sucede en ese tiempo, quedándome en lo posible solamente con lo esencial, con lo que es hallazgo, y tratando de no señalar ninguna cuestión evidente, ningún lugar común, ningún tópico, por bien intencionado que fuere. Entonces yo no sabía a dónde me iba a llevar el viaje. Sí que recuerdo que el viaje comenzó, el viaje creativo que culmina en este Vida en el Fin, sí que recuerdo que comenzó porque de algún modo se me aparecieron en mi cabeza las siguientes palabras poéticas, la siguiente voz poética. Europa, año 2000, triste, aún es temprano, en esta mañana sin mercado, amanece. Escuchar esta voz me dio la impresión de que en esta voz había una manera de estar en el mundo, de mirar el mundo y de contar el mundo con un tono, con una vibración concreta. Y durante todos estos años he estado a la escucha de esa voz y he ido construyendo el libro como si fuera un palincesto al que se le van sumando capas de sentido, de matización, de dudas, de contradicciones y de nuevos hallazgos hasta encontrar esta forma. Ese es el primer verso de tu libro, Europa. Aquí arranca el libro, efectivamente. Sí, Europa, año 2000, triste, es el primer verso del libro. Es también el poema que da el título al libro, el que abre ese libro, pero al hilo de lo que estás contando, según vamos avanzando en el libro, parece que, lo hayas escrito ayer mismo, que hayas cambiado los poemas que tenías, lo que tiene que ver con las guerras, lo que tiene que ver con la corrupción, con la política, hay un montón de historias de ayer mismo que parece que tus poemas hablan de eso. Me alegra y me emociona que me digas eso, pero probablemente si los hubiéramos leído en el año 2008, 2011, el año 2000 incluso, hubiéramos dicho que también estaba hablando de una actualidad de ese momento, probablemente, porque en realidad el capitalismo se reitera y se estanca mucho más de lo que aparentemente parece. Yo creo que está camuflado en una apariencia de constante mutación, avance, progreso, revolución permanente, pero en realidad los fenómenos son bastante constantes. Y de ahí esa sensación de crepúsculo de un sistema por esas constantes vitales del capitalismo, ¿no? O constantes de muerte del capitalismo, pulsiones de muerte del capitalismo, que se podían percibir ya, y lo percibíamos todos, yo creo, de una forma u otra, hace ya mucho tiempo. Hay varios temas que aparecen en, yo creo que, buena parte de tus libros. Uno que aparece también en varias ocasiones en este, y que yo creo que es un libro también en toda tu poesía, el que tiene que ver con la herida, esa herida abierta que dices en uno de tus poemas. En la herida nos vamos formando, dices en otro, las heridas en la confianza son las peores. La herida sigue ahí, además del capitalismo, la herida sigue muy presente, David. Creo que es una metáfora que si quizá acude a mí con frecuencia, quizá tenga que ver con una cierta utilidad práctica, y es entender como decía don Antonio Machado, que el pueblo respira por la herida. Es decir, que no estamos del todo concluidos, cerrados, como seres concretos en la realidad, sino que afortunadamente existen fisuras, grietas, en las que seguir afirmando que es posible lo imprevisible, que es posible seguir construyendo comunidad a pesar de las dificultades para construir comunidad, que es posible seguir encontrando ternura, ofreciendo amor, a pesar de que el tiempo nos dicta la comercialización, la banalización de todo eso, ¿no? Y el libro yo creo que también supone una defensa de la poesía y del papel de la poesía en ese tiempo, de qué puede proponer, qué puede hacer el poeta en estos tiempos de crueldad y de miseria. Si es que puede hacer algo, pero desde luego, en mi caso, yo he hecho lo que creía que podía hacer, escribir una carta a los lectores en la que aporto todo lo que sé, todo lo que he averiguado en mi viaje. Y que si en algo es interesante es porque mi averiguación no es personal, sino que es de cualquiera que se asome a las páginas de este libro. La poesía muy presente en tu libro, dices algunas cosas muy bonitas de lo que tiene que ver con la poesía, con el oficio de poeta. Dices, por ejemplo, en un poema que se llama Ahora, dices, poesía es lo que está sucediendo realmente, cada poema es un viaje, casi nada. Así lo entiendo, así lo quiero o así lo sueño, que este es el oficio del poeta. Saber detectar y tener el arte para contar qué está sucediendo en medio de tanto ruido, de tanta impostura, de tanto simulacro y virtualidad, de tanta mentira, ¿no? ¿Qué está sucediendo verdaderamente? No lo que nos cuentan que pasa, que no son más que formas de asumir la realidad y sus dictados, sino abismarse en esa herida, en esa grieta de qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así el oficio de poeta, de contar un oficio duro? Porque, por ejemplo, hay un poema chiquito, Mecanografía se llama, que dice, contamos la desaparición como quien cuenta un eclipse, pero lo desaparecido no volverá, la vida es irrepetible, nos estamos quedando solos para siempre. Ese ánimo, ese 2000 triste, ese tristeicidio, se podría decir, que estamos sufriendo, aparece muy presente en tus poemas, en tu poesía, en este último libro. Claro, la aniquilación, lo dices muy bien, Gorka, y te lo agradezco, la aniquilación es algo fatídico, es una auténtica catástrofe. Y en cambio nos camuflan constantemente en datos, en bits, nos van contando el ritmo de las extinciones, nos van contando las nuevas formas de contaminación, van señalándose cómo todo eso va destruyendo nuestras vidas y sin embargo lo consumimos como información, incluso nos resistimos a ello en el formato de información, ¿no? Y ese poema trata de decir la verdad, la incómoda verdad de lo que sucede, en este caso la extinción de lo vivo, la extinción del ser humano, la extinción del planeta, y cómo aturdidos por tanta información lo percibimos como algo posible, como algo razonable, como algo que ya está existiendo y que como espectadores consumimos mientras atrozmente sucede algo que parece inevitable porque nos lo van contando en sus canales de comunicación. Frente a eso, quizá percibir la verdad de las cosas y apostar por que pase algo de verdad. Al hilo de lo que decíamos de, bueno, pegado a la realidad que está al día a día de hoy, este poemario, creo que fue ayer o antes de ayer, a uno de los dirigentes del gobierno de Trump, de los Estados Unidos, no sé, secretario de Estado, que le preguntaron en una entrevista por lo que está pasando en Irán, si van a bombardear Irán o no, y le preguntaban a ver si sabía cuánta gente vivía en Irán, y le decía, pues no tengo ni idea cuánta gente vive en Irán, qué más da cuánta gente viva en Irán, y le preguntaban cosas sobre Irán, y no tenía prácticamente, no sabía ni en qué parte del mapa del mundo estaba ese país, y están a punto de seguir bombardeándolo, de atacarlo. Hay un poema que se llama Comparecencias en tu libro, en el que hablas precisamente de esto, de lo que nos cuentan, lo que no nos cuentan esos políticos, esos dirigentes, esos medios de comunicación. El que sostiene el mapa nunca estuvo en el lugar, dices en ese poema, gesticulan frente a la catástrofe, solo eso. También una imagen muy cruda, ¿no?, del mundo en el que estamos viviendo. A mí me gustaría contar otro mundo, pero es el que, sin prejuicios ni a priori, tratando en lo posible de confrontarlo en plenitud o a pecho descubierto, pues ese es el mundo que me he encontrado. Quizás los poetas tengan la responsabilidad de decir la verdad, o al menos la verdad desde sus cuerpos y desde sus vidas, y en mi verdad, que por supuesto tiene el valor de lo que suponga para cada cual en el acto de compartirla, ¿no?, de sentirla o no, pero sí es mi frágil, precaria verdad, ¿no?, mi punto de vista. Pero algo más que un punto de vista, yo no he pretendido dar opiniones sobre nada. La poesía no son opiniones, son otra cosa. Es tratar de decir con misterio, con verdad, el misterio, lo que uno se ha encontrado, ¿no? Y lo que uno ha descubierto, ese fueguito que uno ha descubierto, pues tratar de compartirlo en un mar de fueguitos. Decir la verdad es una forma de estar vivo, se titula uno de tus poemas. Pues eso, hablando de esto de la verdad y lo que supone decir. También, vamos a decir, Vida en el fin, se titula el libro, pero también dice uno de tus versos por ahí, el fin del mundo no llega por ahora, para que la gente esté tranquila, digo, porque ahí sí que haces un poquito de... miras para adelante y dices, bueno, de momento, pues el fin del mundo no está ahí. David, no sé si podemos, vamos a aprovechar que te tenemos ahí para escuchar algunos de estos poemas de tu nuevo libro. No sé si te apetece, tienes por ahí el libro. Claro que sí. Encantado de deciros alguno de los poemas. Vamos a ver. Este poema se llama Nuevas Inquisiciones. Vigas de madera muerta sostienen los palacios de la gobernación. Simulan ser un ojo que todo lo ve. ¿Pero qué ven sino su propia mirada mirando? Cabalgan para ladridos muertos, se divierten haciendo del tiempo esteras de palabras vanas en las que no es posible descansar. Ruido, ruido en las puertas del mercado. Hay mañanas en las que pareciera imposible huir. Esta calma, miel de abejas hacendosas, vamos viendo pasar crucificados. Aquí se queda inmóvil lo nacido para arder. Esta conversación está siendo grabada. Este poema está siendo grabado. Hablando de mirar, hay un poema chiquito, chiquitísimo, que voy a aprovechar mientras buscas otro tú por ahí, para leer. Creo que de las mejores definiciones que he visto yo de hacerse mayor, envejecer, se titula, y dices, mirar lo que hay y ver lo que ya no está. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Sencillo y duro. En estos tiempos de gentrificación de nuestros barrios, ¿verdad?, uno pasea por el barrio y va viendo lo que hubo en cada lugar y cómo vivió cada uno de esos espacios, cómo los hizo suyos, y cómo uno es también de esos espacios que ya solo están en forma de fantasma o de recuerdo, ¿no? Así que sí, es una impresión que uno tiene con cierta frecuencia. Vamos con algún otro problema, a ver si tienes por ahí. La inquietud. Acabaremos ni bien ni mal. Acabaremos. Hasta los todotenientes comprobarán que esta vez tampoco llega el auxilio y no es posible exiliarse. ¿Seremos los fósiles de un futuro en el que no quedará nadie para interesarse por el pasado? ¿Seremos huellas dactilares de un silencio? Parece increíble. Todo marcha exactamente como se veía venir. Los profanadores se aburren porque ya no hay nada que profanar. Quienes apuestan por volver a las cuevas se encuentran las cuevas ocupadas. Las prácticas se conforman con suficiente hábito y diligencia. El iceberg se está deshaciendo ante nuestros ojos. ¿Para qué sirvió la genuina expresión, el singular modo de producción afectiva, los campos comunitarios de la banda, la efectividad de su perfume insobornable. El río, para fluir, nunca pide las escrituras. Silbas tu cancioncilla en el jardín de los cipreses. A veces oímos voces. Las vacas, cuando nos miran, piensan en sus cosas. Hay errores bien errados. Lo urgente en ocasiones es saber esperar. ¿Qué significará este preciso presente en el porvenir? Es extraño y estimulante no rendirse todavía. Atravesar descalzo el fuego ayuda a comprender. La belleza fue mi grial. Casi no nos dejan vivir, dices en otro de tus versos. Casi no nos dejan vivir. Sí, vivir hay que trabajárselo, por desgracia, ¿no? Ganarse la vida, buscarse la vida, ¿no? Casi no nos dejan vivir, pero bueno, menos mal que está la hospitalidad, que está la amistad, que está el amor, que está juntarnos con otros, perdernos y encontrarnos y tratar de ser a pesar de todo. Hay varios poemas más chiquitos, cortitos, y hay otros poemas, como ese que acabas de recitar, que son así como un poco, no sé, es una especie de plegaria. A mí me ha recordado alguno de ellos, a uno de los más grandes, a ni más ni menos que al Bob Dylan, y me he imaginado tus poemas cantados por Bob Dylan. No sé si esa manera de contar también tiene de alguna forma que ver con la manera que tiene de contar o las imágenes que también ponen sus poemas Bob Dylan. Me emociona que digas eso porque soy muy dylaniano y soy seguidor y lector y oyente, por supuesto, de Bob Dylan a lo largo de su trayectoria. Y, por supuesto, su poesía y también la de otros referentes del rock, Jim Morrison, Leonard Cohen. Para mí, John Lennon, para mí este tipo de creadores, estos poetas del rock, en mi adolescencia supusieron una especie de alumbramiento que me fue llevando a otros poetas y a otros mundos. Entonces estoy muy agradecido, por supuesto, a la obra de Bob Dylan, que sigo celebrando cada día. Que me digas que mis poemas te recuerdan a él, pues para mí, como podrás comprender, es un enorme honor. Y en cuanto a la posibilidad de que canten mis versos, como sabes y como comentabas en la presentación, diferentes cantautores se han acercado a mi obra para cantarla y es para mí un placer. Sobre todo porque escribo letras también para diferentes artistas y cuando se escriben letras para ser cantadas, se escribe con una determinada métrica, con una manera de escribir y contar que está pensado específicamente para la canción. Pero cuando un artista se acerca a los poemas que están escritos con una determinada música verbal, que están, en mi caso, muy pensados para la oralidad, pero que no han sido escritos para ser cantados. Entonces, cuando se acercan cantautores y cantautoras a mi trabajo y lo accionan a través de la canción, pues es una manera de vivir los textos de otro lugar, de revivirlo, de encarnarlo, que por supuesto le deja a uno una sensación muy, muy agradable. Sobre lo que estábamos hablando de este contar aquello que nos pueda hacer ver las claves de la realidad, quizá voy a deciros, si os parece, un poema que se llama Actualización de Seguridad. Pasadizos virtuales nos llevan de la nada a ningún lugar rápidamente. Disfrutamos con la velocidad y con todas las formas de la impaciencia, pero no por consultar más el correo aparecen más mensajes. Tengo varios nombres inventados. He creado innumerables contraseñas. El martes es el día en el que menos se vende. Dice no sé quién que estas son las nuevas órdenes. Pasé la tarde observando cómo trabajaba el antivirus. Ahí está ese poema. Hay varios también que hablan sobre, bueno, otro de los temas en tus libros, lo que tiene que ver con el trabajo, con el mercado, con las máquinas cada vez más presentes. No sé si alguno más que tengas por ahí para ir despidiendo, David, alguno que te apetezca. Pues un poema. Se llama Mi escritura es un trabajo que se basa en el deseo, y el título se lo debo a la poeta Laura Casiella, porque ella me regaló un libro de un poeta marroquí que se llama Abdelkhatir Khatibi, poeta marroquí en lengua francesa, y me regaló un libro suyo que tiene un título fabuloso, El luchador de clase a la manera taoísta. Y en este libro estaba este verso, un verso tan inspirador como este, que lo puse de título, convenientemente acreditado, por supuesto, del poema y dedicado a Laura, la poeta que me regaló el libro. Mi escritura es un trabajo que se basa en el deseo. He visto pájaros volar buscando el vuelo. He visto nombres pronunciados por árboles. He visto sombras lapidarias proyectándose sin cantería. He visto perros perplejos. He visto aguas incorruptibles. He visto correspondencias interminables. He visto casas flexibles, vivo en una cámara de combustión. He visto una fabulosa colección de ternuras. He visto puentes hermosos a todas horas. He visto abriganzas, comparturas, hermaneceres. He visto a la embajada del sueño combatir el miedo y sus delirantes tarjetas de visita. He visto una sola orilla con dos ríos. He visto cómo tu mirada encendía el horizonte. He oído maullar en tus ojos gatos de luz. Todo el que juega, se la juega. Todo el que canta, se da cuenta. Brillamos, urgentes, fugaces, brillamos. Pues ni que estuvieras aquí mirándome la chuleta, porque es el único poema que tenía apuntado para pedirte, si no lo leías, y mira tú, ha salido el último. Me alegra que te haya gustado. Hay tanto que decir que faltarían vidas, dices en uno de tus poemas, además este con, creo que basado en una canción de John Lennon, ni más ni menos, no de Bob Dylan. Pero bueno, faltarían vidas para seguir charlando contigo, se nos acaba el tiempo. David, sí me gustaría comentar, el libro está dividido en 13 partes y hay un epílogo también muy curioso, que un poema encontrado, dices, en ese epílogo, que habla de la guerra civil, de la resistencia y de la caída de Sevilla en julio de 1936. Un poema, ¿cómo encontraste ese poema? Pues es efectivamente un poema encontrado. Es la primera novela que se publicó, que se escribió y se publicó en España sobre la guerra civil. Se llama Gavroche en el parapeto, Trincheras de España, y lo escribieron a la limón Antonio Otero Seco y Elías Palma. Es una novela excelente, no solo por su carácter de primera en algo, sino porque además está muy bien escrita y nos cuenta muchas cosas y su valor histórico y literario es altísimo. Pues en ese libro, en Gavroche en el parapeto, hay un capítulo que se llama Martirio y heroísmo de la ciudad de Sevilla, en la que cuenta efectivamente los días cruciales del golpe en Sevilla, la represión y demás. Y ese capítulo es para mí una obra maestra. Son páginas, bueno, se podría decir que porque uno vive en Sevilla, incluso que el retrato que hace de estas circunstancias sucedieron en su barrio, pero mucho más allá de eso, es un capítulo increíble, de una intensidad lírica, a la par que da cuenta fidedigna de los hechos, de una intensidad lírica inusitada. Y entonces percibí que además, extrañamente, el texto tenía un espíritu contemporáneo, radicalmente contemporáneo, que si se seleccionaban determinadas frases, sin cambiar absolutamente nada, si se seleccionaban determinadas frases de ese capítulo, se podía componer un poema sin alterar ninguna frase y simplemente poniendo en orden esos subrayados, se podía crear un poema en el cual no aparece ninguna de las circunstancias relatadas en el capítulo que tienen que ver con el momento concreto, y el poema resultante, todo esto se detalla en el libro, y el poema resultante pareciera que nos estuviera hablando exactamente de nuestra contemporaneidad, de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y todo eso es obra de Antonio Otero Seco y de Elías Palma, de ese capítulo, y de mi mirada que detectó esto, que quería compartirlo y celebrarlo, que no deja de ser un asombro. A mí que esto fuera así me asombró y me parecía que era un asombro. De tal manera que incluso si uno lee el poema, no desentona, no solo no desentona, sino que creo que es el epílogo, el colofón del libro, que me parecía idóneo en este sentido de ver cómo los conflictos que nos atraviesan como individuos y como sociedad, que muchas veces confundimos con conflictos recién creados y a los que nos enfrentamos casi de forma adánica, en realidad son conflictos muy antiguos, repletos de irracionalidad también, y, de confusión, de complejidad, de contradicciones. Y esto no es algo de ahora, sino que somos eso, o que de algún modo está en la condición humana. Yo esto lo aprendí escuchando el poema que vivía dentro de este capítulo de Gavroche en el Parapeto. Nuevos desastres vendrán, olvidaremos, dices también en uno de tus versos por ahí en el libro. Pues ese epílogo es el final del libro, un regalo más dentro de este libro, de este Vida en el Fin, que ha publicado la editorial Difácil, el nuevo poemario de David Eloy Rodríguez. Y vamos a despedir esta charla pues con un par de versos más del libro, del poemario. Estos dos que dicen así: atravesar el mundo para llegar a quienes amas, llegar a quienes amas para comprender el mundo. Casi nada. Muchísimas gracias, David Eloy Rodríguez. Un placer haber charlado contigo hoy aquí en Mar de Fueguitos. Un gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Chao, agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Me dormí llorando, soñé con peces. A la orilla de la mar, a charlar, a saludar a los peces. Nos vamos a ir ya en unos instantes. Hasta aquí el Mar de Fueguitos, el último Mar de Fueguitos de esta temporada. Regresamos, como os decíamos al comienzo, si todo va bien, allá a comienzos de octubre, con una nueva temporada, 25 añitos ya de Mar de Fueguitos, y esperemos que siga habiendo a la vuelta del verano. A la orilla de la mar nos vamos, y lo vamos a hacer para despedir con uno de los poemas de este libro del que hemos estado hablando con David Eloy Rodríguez, uno muy chiquito que hemos elegido para despedir nuestro programa. Si tuviera un secreto, lo guardaría para que no le pusieran precios, el título de este poema de David Eloy Rodríguez, y dice así: nada dice la lluvia y me gusta oírla. A la orilla del mar no me importa cuánto dura el verano. Es primordial estar en lo que se está. Ahí nos vamos, al verano, a la orilla de la mar, a estar en lo que se está. Nos quedamos con un poquito más de música del nuevo disco recién salido hace nada de Los Mejillones Tigre desde Jaén. Me gustó más el libro, se titula este disco, 12 canciones. Vamos con otra de ellas, a ritmo de guajira, pero ojito, una guajira apocalíptica. Mirando al cielo, tumbaditos en la hierba, a la orilla, orillita de la mar, nos despedimos en este Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito este verano y nos escuchamos, prendemos aquí a la vuelta, si os apetece, si queréis. Agur. Chao. Tumbado en la hierba. espero a que llegue el fin. Y no es que me importe, igual lo prefiero. Tumbado en la hierba espero el fin al fin. El cielo enrojece, sonrío a la foto.